La Oraloteca de la Playa Renaciente presenta La Venta de Arena, de la serie Arena y Pesca, narrado por don Luis Eduardo Colorado. A continuación, don Luis explica la forma en la que se organizaron los areneros para que todos pudieran vender la arena que extraían con su trabajo. De arriba aquí arriban los carros a comprar la arena. Así mismo era en ese tiempo. Claro que allá en ese tiempo había control, porque cada puesto de arena tenía su... A cada puesto le tocaban, si eran dos botes, le tocaban dos carros. Y si era de un solo bote, le tocaba un solo carro, que tenía que cargarle. Y así se iba rotando todos los días, rica, que todos los días rotaban así uno. Había días que uno no vendía arena, porque todo lo que entraba era recibo y tenía uno que esperarse, pues muchas veces para poder vender un viaje, o si vendía al recibo, ese recibo se lo compraban aquí a uno porque eran recibos del finado Luis Torres. Y como ese era buen sobis, le compraban esos recibos a uno porque se pagaba el día viernes. Se pagaba el día viernes y el día viernes único y cobraba. Serie radiofónica realizada por Marjoli Ceballos, Juan Carlos Mora y Cristian Benavides. Colectivo Radio Alpargata. Escuela de Comunicación Social, Facultad de Artes Integradas, Universidad del Valle, Cali, 2015.